Capítulo 31. Resumen del capítulo anterior. Aaron parece un niño con sus berrinches tontos. La culpa fue mía. No supe educar a tu hermano. Le costaba mucho contarnos cómo fue su encuentro con Moisés. Y sigue llamando a su padre por su nombre como si no fuera su hijo. ¿Sabes qué dicen por los corredores? Que el rey ofrece esta fiesta para presentar a Ramsés con su prometida. ¿Prometida? Mi madre es capaz de cualquier cosa cuando no hago lo que quiere. Creo que ella apoyaba a Ramsés. Esperando que yo usara una corona de reina. El sumo sacerdote vendrá con su hija y vamos a celebrar el compromiso. Será mejor cancelar la recepción, soberano, porque aquí no habrá compromiso alguno. Si insistes con tu necedad y con tu desobediencia total, elegiré a otro sucesor para el trono de Egipto. Si tú fueras el futuro rey de Egipto, todo estaría bien. Pero no lo soy. Nuestros hijos son bendecidos por tener un padre tan bueno. ¿Eso crees? Tal vez sea porque también tuviste un buen padre. Por favor, Eliseba, ¿tú también? ¿Aarón? Sí. ¿Ya sabes lo que pasó? No, ¿qué? Isabel está muerta. No dejen de entrenar esto, porque en batalla puede ser un poco tarde. No sé cómo disculparme por el retraso. No lo sabes, porque no hay disculpa. Al menos asume que huiste del entrenamiento. No, no es nada de eso. ¿Podemos entrenar un poco más? No, estoy cansado. Te eduqué para ser reina. Yo no nací para realizar tus sueños, mamá. Yo tengo mis propios sueños. Te he estado observando y me pareces fuerte. Tienes personalidad. ¿Eres capaz de ser leal también? Que Anubis me lleve si le soy desleal a mis soberanos. Ustedes no van a creer quién está reparando la estatua que se rompió en el santuario. ¿Quién? ¿Eres Ur? Sí, soy yo. Yo soy Amram, marido de Jocabed. ¿Amram? Aún estoy vivo. Bueno, es una larga historia. ¿Recuerdas que te conté que un extranjero metió el polvo de los cuernos de un animal tan poderoso? Un animal llamado rinoceronte. Si me lo dice así, yo... Ay, quisiera ser una mosquita para estar con ellos dos en el palacio, eso sí. En el santuario del palacio, Amram y Aarón... ¡Te ves tan gracioso! ...se abrazan emocionados. Tras una sacudida incontrolable de alegrías frenéticas y carcajadas, toda angustia se libera con la euforia. La risa contagiosa pasa a la emoción y al lloro, impidiéndoles recuperar el habla. No es dolor, sino lágrimas contenidas durante largo tiempo. Valió mucho la pena esperar tanto por este momento. Perdóname, hijo. Perdóname por haber pasado tanto tiempo lejos de ustedes. Tú podrías perdonarme. Perdóname tú a mí, papá. Se abrazan entre lamentos de agradecimiento mutuo que aflora como un desahogo natural ante un reencuentro repleto de amor llano y puro. Leila y Gaiji en la cocina. ¿Qué dices? Vamos despacio, Leila. Ya me habías dicho que conoces a la familia hebrea del príncipe, pero... No entiendo, ¿el padre estaba muerto y resucitó? Es complicada, Gaiji. Todos pensaron que Amram estaba muerto, pero en realidad él tuvo que desaparecer para no ser asesinado por un oficial egipcio al que se enfrentó tratando de salvar la vida de Moisés. ¿Entiendes? Más o menos. ¿Y el padre está en palacio? Sí. El padre y el hermano de Moisés están trabajando en la restauración de la estatua que fue dañada. Por los dioses. ¿También tiene un hermano? Sí. ¿No es extraordinario? Yo diría muy peligroso, eso sí. Será mejor que el príncipe Moisés no se entere de esto. ¿No te imaginas lo que el rey sería capaz de hacerle a quien le revele esto al príncipe? Claro, comprendo. ¿Y quién soy yo para decirle algo al príncipe? Es que estoy ansiosa por ver a Amram. Siempre fue un hombre muy respetado por nuestro pueblo. Un hombre de muchas hazañas. ¿Estar muerto por tantos años y reaparecer así? En fin, dejemos esas historias fantásticas de lado y pasemos a nuestra nueva tarea. ¿Qué es? Le prepararemos algo especial al príncipe Moisés y Nefertari. Una cena romántica y deliciosa. ¿Ellos son novios? Con la bendición de los dioses. Y sin falsa modestia, con una pizca de ayuda del viejo Gaiji. Otra pareja a la que ayudé a entenderse. Conozco bien tus talentos extraculinarios, Gaiji. La hermana de Leila. Shalom. Pasa, Abigail. Shalom. Shalom. Siéntate, Abigail. Visita a Jochabed, Amalia y Miriam, que fabrican cestos. Vine a ver cómo está Nadav, pero ya vi que está fuera jugando con sus hermanos. Se ve que está mejor. Gracias a Dios. Con la barriguita llena se sintió mucho mejor. Gracias por los alimentos que mandaste, Abigail. No sé qué hubiera sido de nosotros sin ti en estos días. Ay, nada de eso. Todos somos hermanos. Uh-huh. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿Y Amalia? ¿Saben cómo está? Ella también mejoró. La pobre estaba débil por hambre. ¿Y tú no me contaste la historia de tu padre, Miriam? Ay, es verdad. Perdóname. Yo estaba tan preocupada por Amalia y Nadav sin comer que no te conté. ¿Pero cómo te enteraste de eso? Fue el dad el que me lo contó. Me quedé impactada cuando me dijo que tu padre estaba vivo. Sí, fue un verdadero milagro, amiga. Yo debí haber hablado mejor con el dad sobre eso, pero cuando estuvo aquí había tanto alboroto que... Pero, ¿cómo fue que regresó tu marido? ¿Esto es demasiado increíble para ser verdad? ¿Después de tantos años lejos de aquí? En mi corazón siempre supe que volvería. Él tuvo que huir. En el santuario... Padre e hijo. No sé ni qué decir. Juntos. No es necesario. Yo tampoco encuentro las palabras adecuadas para expresar lo que siento. Llegan. Venimos a ver cómo va el trabajo de restauración. El general Disebek, la princesa Genutmire y Moisés e inspeccionan el trabajo. Qué linda sorpresa encontrarlos por aquí. Ya supe lo que pasó y quise echar un vistazo, pero ya veo que todo está bajo control. Y tú, hijo, estás tan radiante por Nefertari. Tú sabes que tu felicidad es la mía también, ¿verdad? Y la mía la felicidad de tu madre. Amram se conmueve. ¿Todo bien con el trabajo? Todo está bien, príncipe. Pásame la miel. En el laboratorio, Paser y Sigmund elaboran... ¿Agua del Nilo? Un preparador. Ahora las hierbas revigorizantes. Vierten varios productos... Jugo de dátil. ...en un cuenco. Ajenjo. ¿Cómo? Ese frasco de hierbas que está ahí. El maestro añade el líquido a la mezcla. Muy bien. Ahora, el toque final. Sigmund duda. Dame el polvo de cuerno de rinoceronte. Y muy en contra de su voluntad, se acerca a un mueble, agarra con fuerza el compuesto solicitado y camina despacio, como si deseara ser tragado por la tierra. ¿Está seguro, maestro? Ya agregó muchas cosas. Y ya sabe cómo es esto. Demasiadas cosas pueden terminar afectando los reinos interiores, inferiores y... Basta de tonterías, Simut. Sé exactamente lo que estoy haciendo. ¿Crees que dejaría de agregar precisamente el ingrediente más especial? Anda, dámelo. Ya. Le entrega la vasija y contempla el final del proceso aterrado. El sacerdote le devuelve el frasco vacío. Listo. Ahora... Solo hay que dejar que se integre y estará completa. Maestro, solo por curiosidad, cuando se mezclan muchas cosas, se debe saber lo que se está agregando, ¿no? Claro, Simut. Si no usamos los ingredientes correctos, el efecto será imprevisible. Puede hasta matar a alguien. Se impresiona. ¿Matar? Por eso, Simut, es que tenemos cientos de años de experimentos y registros en los papiros. Esto es ciencia. ¿Son muchos papiros que leer, no, maestro? Sí, claro que de vez en cuando tenemos algunos descubrimientos. Esa fórmula de la crema que le hiciste a mi esposa, por ejemplo, tuvo un efecto afrodisíaco desconocido hasta entonces. Es una lástima que se haya terminado. Hablando de eso, la reina también quiere rejuvenecer un poco. Arréglalo, Simut. Consigue más de ese ingrediente misterioso para preparar la crema de la soberana. Y consíguelo en una muy buena cantidad. Así también puedo usarlo con mi esposa Junette. Ahora tengo que salir un momento. Vigila esa mezcla. Vuelvo pronto. El religioso se ausenta y su acólito permanece visiblemente turbado. Seguidamente, deposita el recipiente sobre la mesa y se muestra muy arrepentido. Si esto mata al rey, por los dioses, ya puedo sentir el aliento de Anubis en mi garganta. En el harén, Junette está sentada y apartada. ¿Algún problema? Ninguno. Nayla se acerca a ella. Estoy aquí con mis pensamientos, eso es todo. Pensando cómo separar a Moisés de Nefertari. Nada de eso, yo no sería capaz de hacerlo. Sí. Moisés es hijo de Genutmire, mi señora. ¿Qué más podría desear? Te conozco muy bien, Junette. Puedes engañar a la princesa, pero no a mí. Conozco muy bien tus ambiciones, los deseos que tienes de ver a tu hija como reina de Egipto. Los dioses van a ocuparse del futuro de Nefertari. ¿Quién soy yo para interferir? Voy a fingir que dices la verdad. La concubina nubia se marcha y la dama de compañía de la princesa permanece alejada del grupo de mujeres. Por un pasillo del palacio. ¿Y qué quería la reina? Nada, una tontería. ¿Una tontería? ¿Cómo que una tontería? Estás raro, Bakelmot. Cuéntame todo. Estoy raro. ¿Por qué fue raro? Me dijo que me quería pedir algo, pero que había cambiado de opinión. ¿Y no le preguntaste qué quería? Le pregunté. Me dijo que no era mi asunto y luego me despidió. Sí, es muy extraño. Claro. ¿Y Kenny? Bakelmot. Duda. ¿De verdad eso pasó? Parece mentira, pero así fue. Creo que está medio loca. Tuya en la habitación real. No olviden mi aceite favorito. Quiero que mi piel esté suave como lino más puro cuando salga de las aguas sagradas del Nilo. Llega Ramsés. Madre, ¿estás ocupada? Para ti nunca, querido. Estaba preparándome para un baño. Las siervas se retiran. ¿Podemos hablar entonces? Claro. ¿Qué pasa? ¿En verdad crees que mi padre estaba hablando en serio acerca de encontrar un nuevo sucesor para el trono de Egipto? Creo que sí. No es algo reciente que vives provocando al rey y desobedeciendo sus órdenes. Tu padre no va a tolerar eso. Tú sabes que él detesta ser contrariado. ¿Pero qué tiene de malo que quiere elegir a mi esposa? Pues que él es el rey y él es quien manda. Tan simple como eso. Si quieres un consejo, ya no enfrentes a Seti. La reina se peina ante un espejo de mano. ¿Qué pasa, madre? Te veo extraña. ¿Yo? ¿Sí? No mientas. Estabas completamente indignada con mi padre y ahora hasta pareces feliz con mi situación. Esto no tiene nada que ver con tu situación especial, hijo. Solo creo que no vale la pena contrariar al rey. Él siempre tuvo y siempre tendrá la palabra final. ¿Para qué contrariarlo? Por lo visto, perdí a mi última aliada. Ramsés, no luches contra lo inevitable. ¿Por qué no haces lo mismo que yo y vienes al Nilo a bañarte? Tal vez logres relajarte un poco. La madre sale del aposento. El hijo acepta el consejo y la sigue. Amalia llena un cántaro en la fuente de la villa. Se siente mal. Llega Judith. Buenos días. Y percibe su afección. ¿Amalia? La sostiene. ¿Está todo bien? Los síntomas de debilidad... ¿Amalia? ...son evidentes. Se desvanece. ¿Qué te pasa? La vasija... ¡Ah, calma! ...cae y el agua se derrama. Te tengo. En la joyería... No sé si sea buena idea, Leila. Pero ya hablé con Gaiji y él me dejó. Al rey no le va a gustar nada tener a esos esclavos en la cocina, comiendo y bebiendo. Pero el faraón está tan ocupado que nunca va a saberlo. Además, era muy rápido. Solo es un detalle, lo prometo. Ay, Leila. Creo que tienes curiosidad de conocer a Amram. Sí, también tengo curiosidad, pero con pena porque sé que ellos deben tener hambre. Está bien. Los llevaré a los dos al final del día. Está bien. Besa al suegro. Muchas gracias. Uri. ¿Y para mí no hay nada? Queda sorprendido. Ahora no. Tal vez más tarde. En la obra, Num y Zelofejad trabajan cavando un hoyo. ¿Aún estás pensando en la muerte de Isabel? Bastante. Y lo peor es que sé que nunca atraparán al culpable, por Isabel siendo quien era. No van a investigar nada ni buscarán al responsable. El crimen quedará impune. Lo peor es que es verdad. La pobre mujer ni siquiera tendrá derecho a una digna sepultura. ¿Por qué la habrán matado? No tengo idea, Lum. Pero no solo la muerte de Isabel te preocupa, ¿eh? Es tan evidente. Es Aarón, ¿no? Sí, extraño a mi amigo. Siempre fuimos tan unidos. Esta situación no me gusta nada. El enojo de Aarón se terminará en cualquier momento. Ten un poco de paciencia. Sí, paciencia. Estoy aquí imaginando cómo estarán Amram y Aarón juntos en el palacio. Ah, si Aarón todavía no ha roto otra estatua, entonces todo está bien. ¡Hey! ¡Ustedes dos! Llega Apuki. Menos charla y más trabajo. Los esclavos continúan su labor. La esposa del capataz acompaña a Amalia, ayudándola a llegar a casa. La gestante intenta disimular, pero apenas se tiene en pie y se sienta sin fuerzas. Judith lleva su propia vasija de la que sirve agua. Toma, bebe un poco. Le entrega un vaso y se sienta frente a ella. Muchas gracias por traerme a casa, Judith. De no haber sido por ti. No tienes que agradecerlo. Por suerte estaba allí para poder ayudarte. Se cogen de las manos. ¿Ya te sientes mejor? Dime, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? A veces tengo miedo de perder a mi bebé. ¡Ni lo pienses! Judith, siempre estoy débil, indispuesta. Y no quiero perjudicar a mi hijo. No lo vas a perjudicar. Yo también, cuando estaba embarazada del más pequeño, sufrí horrores. Y a pesar de eso, ella nació fuerte y saludable. Es cierto. Tienes razón. Tengo que dejar de estar imaginando cosas. Mi bebé va a nacer saludable y Dios me dará fuerzas para cuidarlo. Eso es, así se habla. Pero debes poner de tu parte. Será mejor que permanezcas en reposo y no andes por ahí haciendo esfuerzos. Lo sé. Este es un momento muy delicado, Amalia. Pero con cuidado, todo se resuelve. Llega Miriam. La puerta está abierta, puedo... Y se asombra por la inesperada visita. Judith, ¿tú por aquí? Vine a ayudar a Amalia. Yo estaba buscando agua y me sentí mal, casi me desmayé. Por suerte Judith me ayudó. Se sienta. Ya no puedes seguir haciendo esfuerzos, amiga. Eso es exactamente lo que acabo de decir. Lo sé. Es para cuidar a tu bebé. Y no hay nada de malo en eso. A partir de hoy, yo voy a estar vigilándote. No es bueno que estés sola. Y estamos aquí para ayudar. ¿Sí? Y puedes contar conmigo también. Muchas gracias. Ya tengo que irme. Mis hijos se quedaron con la vecina. ¿Te quedas a cuidarla, Miriam? Claro. Vete tranquila. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom. Recoge su ánfora y se marcha. Las dos mujeres quedan juntas. Mi mamá me dijo que el manto que está haciendo para tu bebé está casi listo. Lo sé. Ella me mostró una parte. Está quedando lindo. ¿No es hora de hacer la cesta para que duerma? Es verdad. Voy a comenzar a hacerla. ¿Y tú, Miriam? ¿No tienes ganas de casarte y tener un hijo tuyo? La verdad, no. Yo ya tengo tantos sobrinos para consentir. Y ahora mira, aquí viene otro. Toca su vientre. Me gustaría mucho que Dios me diera salud para llenar esta casa de niños. Tal vez eso suceda. ¿Y entonces, Imut? ¿Cómo va nuestra pócima? Ahí está, tranquilo, ni siquiera le he tocado. Oh, está muy bien, por el color y el aroma. Ya está lista para revitalizar al gran rey Seti, amado de Amón, y le va a conceder un largo reinado sobre las tierras de Egipto. ¿Y cree que esto realmente vaya a funcionar, maestro? Ah, pero claro, Simut. El extranjero que me dio el polvo de rinoceronte me contó maravillas sobre los efectos que provoca. Es un animal mágico y desconocido. Toda su fuerza y energía están concentradas en este polvo que usamos. ¡Vamos! Llenan un envase. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Necesito tu ayuda en el ritual. Ah, maestro, es que todo me está dando vueltas por dentro. Creo que comí demasiada cebolla. Tengo miedo de soltar un... Y hace ruidos extraños delante del soberano y sin mencionar el olor, ¿no? Así que creo que será mejor que me quede por aquí. ¡Qué horror, Simut! Mastica la raíz que te di y eso lo resolverá. Pero... Deprisa, no puedo dejarte aquí ahora. Las estatuas del dios Khepri y del toro Apis ya deben estar siendo llevadas a la sala del trono. Solo voy a llamar a la gran esposa real y nos encontramos ahí. Ah, Sigmund. Y mastica la raíz que te di. Aguarda sosteniendo el medicamento y mascando el remedio aconsejado. En un pasillo. ¿La señorita acepta mi invitación a una cena a la luz de la luna? Lo voy a pensar, mi señor. ¿Pero no será peligroso cenar al aire libre sin la protección de Ra? No te preocupes, estarás bajo mi protección. Pero me veré obligado a cobrarte. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el precio? Un simple beso. Pago por adelantado ahora. ¿Qué es eso? Aquí no, Moisés. ¿Por qué no? No. Solo es un beso. Me gustó ver eso. Aparece Ramsés y los descubre. No tenías que ver nada. Intenté no hacerlo, pero en el corredor es difícil. Aunque es justo que el vencedor disfrute de la victoria. Pero tú me has vencido tantas veces, Ramsés. En las carreras de viga, nadando en el río, entrenando. Es justo que venza una vez. Es verdad. Pero ¿quién dice que esta vez no perdí a propósito? ¿Qué conversación más idiota es esta? ¿Qué es lo que piensan que soy? ¿El trofeo de una competencia? Diviértanse los dos solos. Con permiso. Nefertari. La joven se marcha. Moisés se enoja y el hermano sonríe. Karoma entra en el laboratorio. ¿Simut? Él guarda... Necesito hablar contigo. ...sus cosas. ¿Alguna mala noticia? No, ¿por qué? Gracias a los dioses. Quería saber si ya estás preparando la crema que la reina te pidió. La misma que le diste a Junet. Ella me mandó a preguntarte y yo también quiero un poco. ¿Crema? No hay ninguna crema. ¿Cómo no? Se acabó la crema, se acabaron los ingredientes de la crema, se acabó la buena y feliz vida de Simut aquí en el Palacio del Rey. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Te vas a marchar? Cuando sepan que desapareció el polvo de cuerno de rinoceronte, mi cabeza va a desaparecer también, Karoma. Simut, ¿te sientes bien? No. Y voy a empeorar. ¿Me quieres explicar qué te sucede? Se trata de esto. Yo usé todos los ingredientes mágicos para la pócima del rey en la milagrosa crema de la señora Junet y ahora Pacer llevó la pócima al rey sin polvo de cuerno de rinoceronte. Agarra un saco con sus pertenencias. Y una de dos. O la fórmula no va a tener efecto. O no sé qué pueda suceder. ¡Qué horror, Simut! ¿Y Pacer ya lo sabe? ¡Claro que no, Karoma! Si no, mi cabeza no estaría arriba de mi cuello. Por eso me iré ahora, antes de que algo suceda. Llega... ¡Simut! El maestro. ¿Pero qué estás haciendo, Simut? Necesito de tu ayuda en el ritual. ¡Anda, vamos! Se marcha. El discípulo tira el atadillo con sus efectos personales y coge el recipiente con la mezcla. Por lo menos conversé con una bella dama antes de dar mi último suspiro en el mundo de los vivos. Pacer... ¡Simut! Vuelve. Mastica más raíz antes de salir. Obedece... y agarra un puñado de raíces que mordisquea con los dientes. Moisés corre detrás de su amada. Nefertari, espera, escúchame. Escúchame. Ya oí suficiente por hoy. No te pongas así. Fue una tontería. Estaba Estoy jugando. Estoy completamente de acuerdo. Una tontería, una completa idiotez. Tú sabes que ambos te respetamos. Tal vez la palabra respeto para mí tiene un significado diferente que para ustedes. Ramsés está sufriendo por nuestra culpa. Tú lo sabes. Y apelar a la ironía fue la manera que encontró para lidiar con ese sufrimiento. Mejor que violencia y peleas, ¿no te parece? Yo solo quise ayudar. Mírame. Discúlpame. Prometo no jugar más así. No arruinemos nuestra aventura lunar. Dame una sonrisa. Se besan. En la cocina. Ay, Gaiji. No sé cómo agradecerte por haber dejado venir a mis amigos aquí. No hay nada que agradecer. Lo único que les pido es que no tarden mucho. Si alguien de la nobleza decide aparecer, estamos fritos. Sí, lo sé. Descuida. Bien. Llegan los joyeros con los artesanos. Aquí están nuestros amigos. Qué bueno que llegaron. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Y usted? Es una alegría saber que está vivo. Disculpe, pero no la conozco, señora. Claro que no. Con esa ropa y el cabello corto. Ella es Leila, Aarón. La esposa de mi hijo Uri. Estás muy diferente. Sí, cosas de la vida en el palacio. Leila, hermana de Abigail, hija de Jonás. En efecto. Oh, ustedes eran muy pequeñas cuando yo me fui. Y tú, Uri, por Dios santo, te convertiste en un hombre guapo y fuerte. Yo te conocí de niño. Sí. Y ahora ustedes están casados. El tiempo vuela. Y tenemos un hijo de 5 años, Bezalel. Ah, que Dios los bendiga. Recuerdo que usted y mi padre eran buenos amigos. Parece que fue ayer cuando los oía contar las historias sobre el pueblo de Dios, sobre nuestro pueblo. ¡Qué bueno! Me da gusto que recuerdes eso. Las historias de nuestro pueblo están hechas para ser contadas de padre a hijo. Sí. Bueno, voy a dejarlos. ¿No se queda a comer? Gracias, pero debo volver al taller. Yo también, hay mucho trabajo. Uri besa a su esposa y se retira con su padre. Siéntense, preparé esto para ustedes. ¿De verdad podemos comer? ¿No habrá problema? Claro que no. Pónganse cómodos, coman en paz. Bueno, pues... muchas gracias. Se sientan a la mesa y prueban de los deliciosos manjares. Son platos exquisitos que nunca imaginaron degustar. Los reyes en la sala de audiencias. Excelente idea de realizar este ritual de renovación de fuerza soberano. Periódicamente necesitamos un refuerzo en nuestra energía. La gran esposa real parece haber renovado su propia energía. Eso me deja satisfecho. A mí también. Muy satisfecha. Y pronto, mi señor también lo estará. Entra el sacerdote con su aprendiz y le muestra el brebaje medicinal. Para nuestro rey, el poderoso Seti, señor del Alto y del Bajo Egipto, amado de Ptah, el todopoderoso que hace vivir las dos tierras bajo la protección de Amón-Ra, le traje esta pócima que renovará su energía para que el equilibrio del universo se perpetúe en la persona de nuestro soberano. El faraón se levanta del trono. Sigmund está aterrado y apenas puede mantener en equilibrio la bandeja que sostiene. Paser sube al estrado situándose frente al rey. Que entren las estatuas de los grandes dioses Khepri y Apis. Cuatro sacerdotes llevan dos deidades a hombros. Oh Khepri, el que hace que los ojos vean, acerca el fuego vivo al señor de las dos coronas para que pueda evitar toda flecha, toda amargura, toda fiebre y todo contagio. Ora concentrado. Dame fuerza para enfrentar las adversidades con valor, calma y voluntad inquebrantable. Oh Apis, toro fuerte y poderoso, conquistador de todos los enemigos, perdona mi debilidad y renueva mi fuerza y esperanza. Protégeme, ayúdame a permanecer firme y decidido ante todos mis enemigos. Defiéndeme del miedo y de la ansiedad. No dejes que la desesperación encuentre abrigo en mi corazón. Haz que todos los peligros pasen muy lejos de mí. Fortaléceme ante todas las dificultades. Todos escuchan con interés. Oh Apis, te alabo con respeto y gratitud. Las deidades, por tu ayuda, son colocadas en sus pedestales y el humo de los inciensos llena la nave. El oficiante entrega el preparado. Dos esclavos abanican a los reyes. Siervos, guardias y religiosos contemplan el ritual. Que los dioses favorezcan al rey de Egipto. Sigmund, por Osiris, está nervioso. Por favor, Osiris, que todo salga bien. Por favor, ayúdame. Seti levanta el vaso. No he visto piedad de mí. Y lo aproxima a los labios. El soberano bebe y todos esperan por el resultado. Debe haber sufrido mucho todo este tiempo lejos. Amram y Aarón. Sí, fue difícil. Comen en la cocina. Pero lo más difícil fue estar lejos de mi familia. Lo imagino. Por eso decidí venir a vivir a Palacio, para vivir cerca de mi hijo. Y después arreglaste las cosas con Uri. Sí, eso también. Y no puedo negar que aquí la vida es mejor para un niño. Aquí comen bien, tienen una buena educación. Si estuviera en la villa ya estaría trabajando con los míos. Me parece una gran injusticia lo que hacen con nuestros niños. Llega Ramsés. Se incomoda por la presencia de los hebreos. ¿Pero qué es esto? Se levantan asustados. Estos esclavos, ¿qué están haciendo en la cocina del rey Gaiji? En la sala del trono, el soberano termina de beber el compuesto medicinal. Aparta el vaso y comienza a sentir los efectos de la pócima. Frunce el ceño, cierra los ojos y aprieta los labios, tratando de soportar las molestias. El sacerdote se inquieta. Dígame, Dios Rey, ¿cómo se está sintiendo? Y su ayudante se angustia. El soberano intenta relajarse y se calma. Iluminado con Ra, en los cielos de Egipto esta mañana. Sigmund no puede creerlo. Y fuerte como un toro. El discípulo se desmaya, desplomándose en el suelo. Yo sabía que ese ingrediente era infalible. La reina sonríe complacida. El rey recupera toda su energía y vitalidad. Expresa su entusiasmo con vigor. En la cocina. ¡Saca de aquí a estos dos ahora, Gaiji! Perdón, príncipe, ¿lo puedo explicar? No habrá explicación que sea suficiente. El lugar de estos hebreos no es aquí. ¡Ellos no son dignos de pisar la cocina del rey de Egipto! ¡Salgan! ¡Ahora! Llega Genutmire. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Puedo oír tus gritos desde allá afuera, Ramsés. Hebreos, Genutmire. Hebreos inmundos comiendo en la cocina de mi padre. Esa no es forma de dirigirse a nadie, Ramsés. Esta gente es menos que nadie. Ellos están en palacio al servicio del rey. Pero no por eso tienen derecho a traer su inmundicia para acá. ¡Basta, Ramsés! Aarón. Por favor, discúlpenlo. Queda turbado. No hay problema, señora. E inmóvil. Nosotros ya vamos de salida. Su padre. Vamos. Anda. Tira de él y lo saca a la fuerza. Y ahora tú, Gaiji. ¡Qué vergüenza! Mereces perder tu puesto y ser castigado. Perdón, señor. Le prometo que no volverá a suceder. Ya te dije que basta, Ramsés. ¡Contrólate! ¿El príncipe quería hablar conmigo? Olvídalo. El noble se marcha encolerizado. ¡Pero qué temperamento! De cualquier forma, él tiene razón, Gaiji. La cocina del rey no es para cualquiera. No es que tenga algo contra los hebreos, todo lo contrario. Pero los esclavos ya tienen su lugar. Disculpe, señora. Fue idea mía. Gaiji no quería. Yo le insistí. Pero la verdad yo quería alegrar a ellos dos, porque el esclavo mayor es marido de mi vecina de la villa, Yocabed. Y todos creían que él estaba muerto. ¿Marido de Yocabed? Leila se impresiona. Sí, señora. Bueno, asunto cerrado y que quede bien claro que ya no quiero verlos por aquí. Ni que tengan contacto con ningún miembro de la nobleza. ¿Entendido? Sí, señora. Sí. La princesa se marcha. La hebrea se siente culpable. Ay, Gaiji. Gaiji, hable de más. Es verdad. Ahora la princesa ya sabe que Amram es el padre de sangre de Moisés. Ojalá que no lo perjudique. Cae la noche y los guardias ya vigilan bajo las llamas de los pebeteros ardientes. Ramsés visita a Moisés en su dormitorio. ¿Dónde se ha visto algo así? Esclavos hebreos comiendo en la cocina de palacio. Era lo único que me faltaba. Parece que olvidaste que soy hebreo, Ramsés. Ay, no me salgas de nuevo con ese cuento, Moisés, por favor. ¿No es verdad? Para mí no lo es. Y basta, se acabó ese asunto. ¿Está bien? Te portaste muy mal con Gaiji. Fui demasiado benévolo, eso sí. Debí haber echado a esos dos de palacio y ordenado un buen correctivo para Gaiji. Pues creo que deberías disculparte. ¿Disculpas? ¿Cómo que disculpas, Moisés? Y además lo defiendes. Y por cierto, ¿qué fuiste a hacer a la cocina, Ramsés? No entiendo todavía. No sabe qué contestar. Le iba a pedir un favor a Gaiji. ¿Un favor? ¿Qué favor? Nada difícil. Una bobería, yo iba a pedirle que le pusiera algo a tu platillo en la cena con Nefertari. ¿Qué? Sí, para que ustedes se pasaran la velada vomitándose entre sí. Casi te creo. La verdad, yo, para vencer estos celos que me corroen, iba a pedirle un platillo especial para los enamorados. Una ofrenda mía. Pero no resultó. ¿En serio? No importa si resultó o no, tú tuviste una buena actitud. Y estoy muy agradecido, gracias. De nada. Pero escucha, por favor, de ahora en adelante, por los dioses. Modera tus manifestaciones de felicidad, ¿puede ser? Lo prometo. Te lo agradezco desde ahora. Y sobre los detalles de la cena de hoy, guárdatelos para ti. Solo dime que estuvo bien. Eres tú el que siempre quiere saberlo todo, Ramsés. Pues no me cuentes. en la villa. No hagan ruido para no despertar a Itamar. Me quedé con Amalia hasta que llegó Num. No quise dejarla sola después de lo que pasó. Hiciste bien. Puedo equivocarme, pero eso de que Amalia se sienta todo el tiempo mal no me huele nada bien. Estaba pensando en eso. Tal vez la situación sea más seria de lo que suponemos. No, así es el embarazo. Cuando estaba esperando a Aarón, varias veces me sentí mal. Ya era berrinchudo desde entonces. No me parece gracioso. Ay, hablando de Aarón, está tardando en llegar. Lo mencionan y aparece. Miriam, Yocabed y Amalia le dan la espalda, ignorándolo. ¿Estaban hablando mal de mí? ¿Y se puede hablar bien? Los niños están impresionados. ¡Cierra la puerta, por favor! No la cierro. Aún falta que entre alguien que viene a cenar. ¿Quién? ¡Entra! Es Amram. Pasa y baja los dos escalones de la entrada. Las mujeres lo siguen con la mirada, incrédulas y emocionadas. Amram. Yocabed lo abraza. Pero qué agradable sorpresa. ¿Es el abuelo? Sí. Sí. La culpa no es mía. La verdad es que insistió. Quiero vengarme de él, obligándolo a comer la horrible comida de Miriam. Claro, te habías tardado. Ay, qué alivio verlos a los dos llegando así, en paz. ¿Entonces de verdad ya acabó la pelea? ¿No ves que ya acabó? Oh, señor, muchas gracias. Cerca de allí, Num, en casa, lleva un tazón de sopa a Amalia. Toma este caldo, mi amor, te va a caer bien. Está recostada en la cama. Perdóname por estar dando tantas molestias. No es molestia, tú siempre me has cuidado. ¿Cuál es el problema con que cuide un poco a mi flor del desierto? Eres una bendición en mi vida, Num. Un regalo que Dios me dio. Yo le agradezco a Dios cada instante por haberte conocido. No veo la hora de ver la carita de nuestro hijo. Sí. Oh, ¿sentiste? ¿Sentí? Se movió de nuevo. ¿Aquí? Sí. La toca en el vientre. Oh. ¿Sentiste? Sí. Silencio. Silencio. Mi mamá quiere hablar. En casa de Yocabed. Antes de cenar, yo quiero decir que estoy feliz. Muy feliz. Como no me sentía hace tiempo. Y como pocas veces lo he estado en la vida desde que tengo uso de razón. Eso es todo. Alabado sea el Señor. Sí. Mi abuela habla bonita. Pienso lo mismo. Amram sonríe. Yo también quiero hablar. Hoy, cuando Aarón y yo nos reconciliamos, y después les cuento cómo fue porque merece ser contado, yo pude finalmente sentir eso que Yocabed acaba de decir. Yo les puedo asegurar que mayor que mi felicidad es el profundo amor que siento por todos ustedes. El abuelo también habla bonito, ¿no? ¿Y el pequeño? ¿Cómo se llama? Itamar. Está en el décimo sueño. Instantes después... Amram, por favor, haz el agradecimiento como solías hacerlo. La familia sentada a la mesa. El marido eleva ligeramente las manos, cierra los ojos y bendice. Señor. Todos oran con fe. Hoy te agradecemos por otro día en nuestras vidas, por este alimento que tenemos al frente, por este techo sobre nuestras cabezas, pero sobre todo porque estamos aquí unidos y en paz. Amén. Amén. Reparten pan y cada cual toma su porción. La princesa y el general en su dormitorio. El padre de Moisés está vivo, dice Beck. ¿Puedes creerlo? ¡Vivo! ¿Pero cómo que vivo? ¿No había muerto poco después de que nació Moisés? Fue lo que me dijo Yocabed, pero parece que no. Y ahora está aquí en palacio, muy cerca de Moisés. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Es uno de los esclavos que está trabajando en el santuario. Por Osiris, eso es increíble. ¿Estás segura, Genunmire? A la chica que trabaja con Gaiji y Leila se le escapó mencionarlo. Su nombre es Amram. Es marido de Yocabed y padre de sangre de Moisés. Moisés no puede ni soñar. ¡De ninguna manera! Tanto esfuerzo para mantener a Moisés lejos de esa familia hebrea y ahora esto. Tenemos que sacar a ese hombre de palacio cuanto antes. Calma, calma, calma. Es inútil perder la cabeza. Y mucho menos hacer escándalo. Moisés apenas tiene contacto con él. así pero que... Pero si fue él quien lo trajo a trabajar. En el laboratorio. Los dioses me están bendiciendo, Simut. Bendita la hora en que me crucé con ese extranjero que me dio el polvo de cuernos de rinoceronte. ¿Viste cómo el rey estaba feliz, fuerte, poderoso? No responde. Entonces... Oh, discúlpame, Simut. No sabía que estabas tan enfermo. De haberlo sabido, no te hubiera llamado al ritual. Solo me di cuenta de que te habías desmayado cuando el rey dejó la sala del trono. ¿Ya te sientes mejor? Sí, maestro, ni se lo imagina. Ah, qué bueno. Entonces, ya puedes retirarte, Simut. Anda, vete a descansar. Se levanta muy decaído. Ve. Sale de la botica y en ese preciso instante se cruza con Junet. Pase. Ya supe que el rey quedó muy feliz con la pócima que le preparaste y que el ritual fue todo un éxito. Sí, es verdad. Yo también estoy muy feliz con el resultado. Felicidades. Muchas gracias, Junet. Lo acaricia. Un elogio tuyo me hace tan feliz como un elogio del rey. Cuando quiere, mi marido sabe hacer exactamente lo que debe hacerse. Solo tienen que darme las condiciones adecuadas. ¿Ya olvidaste nuestra última noche? Eso no cuenta. Estoy segura de que le agregaste algo a la crema que me pusiste. ¿La crema tuvo efecto en ti? No en mí. Todo lo que hice fue mérito mío. Yo no necesité de ninguna ayuda. Y tú lo disfrutaste bastante, no lo niegues. Escucha. ¿Qué tal? La besa en el cuello. Si repetimos la experiencia. Sí. Podemos intentarlo para salir de dudas. Se besan. Más tarde, el marido está recostado en la cama. La otra vez fue mejor para ti, ¿no? Ella termina de vestirse. Está bien, Pacer. Estoy mucho más aliviada ahora. Se marcha. Y Pacer se levanta desconcertado por la imprevista reacción. ¿Quién entiende a las mujeres? En el jardín del palacio... Espero que disfruten lo que preparé. Se ha dispuesto... Seguramente estará delicioso, Gaiji. Un banquete romántico. Gracias, Gaiji. El cocinero coloca varias fuentes con comida. Dos siervos abanican a los enamorados y un grupo musical ameniza la velada. Todo está muy lindo. Brindemos por nuestra felicidad. Levantan sus copas y beben a la luz de las llamas que arden en los pebeteros del colorido y exuberante vergel real. Con esa música me dan ganas de bailar. ¿Y por qué no? ¿Pero y la comida? Estará aquí cuando volvamos. Él se levanta muy animado. No quiero dejar de complacer uno solo de tus deseos. Le tiende la mano y la saca a bailar con gesto cortés. Y así, ambos se acercan a los músicos que tocan una alegre melodía. Ella comienza a bailar, como si su cuerpo fuera de seda. Moisés la rodea batiendo las palmas con suavidad y al ritmo de la música. Nefertari se contornea como si careciera de peso y danza al igual que una llama al viento. Se mueve con dulzura. Levanta los brazos y gira como si lo estuviera haciendo para disfrutar. Los siervos y guardias los contemplan, aunque tratan de mantener la compostura en la actitud y el semblante, garantizando la calidad del servicio. En la villa, los hebreos ya se retiran a sus hogares. Amram y Jocabed, Miriam, Aarón, Eliseba y los niños... Y así fue. ...cenan juntos. Después de tanto tiempo trabajando juntos, en silencio, con ese ambiente pesado, Aarón y yo comenzamos a reír sin parar. Primero yo, poco después Aarón, y todo se resolvió. Me gustó. Ahora voy a usar esa táctica para resolver todas nuestras discusiones. Pero solo vale la pena si la pelea fue buena y duró varios días. Si no, no tiene gracia. Uno ríe sin ganas y la cosa no funciona. ¿Entonces conocieron a los padres adoptivos de Moisés en palacio? Sí, así fue. Me parecieron muy buenas personas, pero fue un momento extraño, Miriam. Yo sentí un poco de celos. Pero, ¿y con Moisés cómo fue? Cuando él entró de repente al santuario, la emoción fue muy fuerte. Junto con el deseo de decirle, ¡Hey, yo soy tu padre! Pero logré controlarlo y Moisés nos trató muy bien. Moisés tiene un buen corazón. Puedo sentirlo. Ajá. Listo, va a comenzar la hora de Moisés. Ah, es tan bueno, es tan guapo, es tan simpático. En el fondo, muy en el fondo, él es muy bueno. Solo que sea muy en el fondo, profundamente. Sí, y luego el viejo Aarón con sus celos. Basta, basta los dos. Hoy no van a discutir, está prohibido. ¿Y el palacio cómo es? Ah, es muy bonito. Es muy bonito, hay muchas bellezas, mucho lujo. Pero yo no me sentí muy bien ahí. No sé. Parece que siempre hay una amenaza en el aire. Ojalá fuera solo en el aire. Por petición de Leila, Poo nos llevó a comer a la cocina real. Y al cretino de Ramsés solo le faltó golpear al cocinero. Y nos corrió de ahí a gritos. Yo no iba a contar esa historia ahora. No, pues yo la cuento. De no haber llegado la princesa a defendernos, no sé qué hubiera pasado. No veo la hora de verme libre de ese trabajo en ese lugar maldito. Bueno, la charla está muy agradable, pero yo necesito arreglar todo esto. La tía Miriam dice que eres bueno para contar historias. Sí, cuéntanos una. Historias a la hora de dormir. Después no las va a contar, ¿verdad? Él tiene razón. Después, a la hora de dormir, les contaré una historia. La lira está sobre un mueble. Miriam, canta un poco para mí, por favor. Amram la descubre. Esa fue una de las cosas que más extrañé todo este tiempo. Deja eso, Miriam. Haz lo que te pide tu padre. La hija coge el instrumento de cuerdas y se prepara para una hermosa canción. Los cielos y la tierra han declarado la gloria a Dios. Él reinará para siempre, sin principio y sin fin. Él es nuestro Señor Dios. A la mañana siguiente, Ramsés despierta a su hermano. Buenos días, Moisés. ¡Hora de despertar! ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo qué? Tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando. ¡Levántate y cuéntame! Le quita la sábana. ¿No dijiste ayer que no querías saber? Ayer fue ayer. Hoy sí quiero. Ramsés, ya encuentra una mujer y olvida pronto a Nefertari. Ya basta. No voy a informarte de mi relación con ella. Solo dime una cosa. No preguntaré nada más, lo prometo. ¿Qué quieres, Ramsés? Lo que quiero saber es hasta dónde ha llegado tu relación. ¿Qué dijiste? En otras palabras, ¿ya llegaron al punto al que estoy sospechando? Ah, es eso. No diré nada. No hace falta. Ya me di cuenta. ¿No llegaron ahí? Claro, Moisés es muy romántico. Para ir directo al punto mencionado... Ah, si yo hubiera sido el afortunado... Ya habría... cierra la boca. Tus bromas ya no tienen gracia. ¿Sí? Soy romántico, ¿y qué? Nefertari para mí es una flor delicada. ¡Qué tierno! Una flor delicada. ¡Qué pureza, Moisés! ¡Estoy babeando! Hay ciertas cosas que no puedes entender, Ramsés. Guarda tu insensibilidad para las mujeres de la casa de Senet. Ellas adoran mi insensibilidad, Moisés. Claro que adoran tu insensibilidad, es eso. Ni en sueños hubiera imaginado una cena tan perfecta, Caroma. Él fue tan romántico. ¡Ay, qué envidia, señora! No sé si ni Kenny tenga tanta imaginación. Caroma, la comida estaba deliciosa. Y las flores, y la música, y el beso. ¡Ay, cuénteme, cuénteme más! Caroma. Al otro extremo del harén... ¡Ay, hija mía! Junet. Si supieras... La vigila. Qué peligroso es un corazón engañado. Pero yo voy a protegerlo, aunque sea de ti misma. La villa despierta temprano y los hebreos recorren sus callejuelas. Eliseba habla con Aarón en casa. Quería decirte que estoy muy feliz por tu actitud en relación a tu padre. Fue mejor así. Para todos nosotros, ¿no? Desde luego. Ahora solo falta... que te entiendas con Nu. Ahí ya estás pidiendo demasiado, Eliseba. Está bien, disculpa. Solo creo que ya es hora de... No tengo tiempo para eso. ¿Nos bendices, abuelo? Amram desayuna con sus nietos. Que Dios los bendiga a todos, hijos. ¿Vas a tardar mucho en volver? Ven a jugar con nosotros más tarde. Vendré, espérenme. Niños, dejen en paz a su abuelo. No, Miriam, no. Me gusta mucho todo este alboroto. No imaginas cómo soñé con esto todos estos años. Gracias a Dios está de regreso. No me canso de agradecer por esta bendición. Aaron sale... ¿Listo, papá? ...del cuarto. Bien, vámonos. El abuelo se despide de los niños. Jochebed besa a su esposo. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Ellos se marchan y las mujeres quedan en casa. Padre e hijo salen a la calle en dirección al palacio. Apuki y los guardias les cortan el paso. ¡Arresten a este hombre! ¿Qué? Es sospechoso de matar a la esclava Isabel, propiedad exclusiva del rey. No entienden nada. ¿Qué cuento es ese? Se le avisará al príncipe Moisés sobre este caso. Estoy seguro de que mi hijo no hizo nada. Y arresten a este otro también, por haber dormido fuera del campamento sin permiso. Es un plan siniestro que ellos no alcanzan a comprender. Fin del capítulo 31.